Bueno, qué compromiso que me están pasando. Qué posta, ¿no? Ante tanta demanda, ¿no es cierto? Porque, bueno, la mirada de la psicología, de la salud mental, podríamos decir en general, es una parte de, uh-huh. de toda esta situación que es tan compleja. Hoy los escuchaba antes de que me convocaran, y la realidad es que es tan difícil desde una sola opinión tomar una decisión tan amplia y tan compleja. Yo pensaba en esto de las restricciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a todos, desde todos los ámbitos, termina siendo afecta, ¿no? Si cerramos los bares, tenemos a los comerciantes que lógicamente van a estar complicados económicamente. Si cerramos las escuelas, atraviesa la subjetividad de los niños, de sus familias, las rutinas, como bien decías, los aprendizajes. Evidentemente es algo que realmente nos implica desde muchos lugares, y por eso entiendo también que a nivel gubernamental es difícil tomar una decisión y digamos que les venga bien a todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí es cierto que en este recorrido que venimos, ya creo que hace un año nos habíamos encontrado para conversar, ¿no? Sí. Del impacto de la pandemia. Y en este recorrido sí hay algunas cosas que evidentemente nos han quedado como claras. No sé si ustedes coinciden con esto, pero en cuanto a que necesitamos como ciudadanos que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, en su mayoría por lo menos, ¿no es cierto? Una orden de un presidente que dice, bueno, tenemos que restringir, tenemos que cortar determinadas cosas, y si el presidente no lo dice, aparentemente no lo dejamos de hacer, si no es una orden de afuera. Sí. Y bueno, y eso también es importante para evaluar como ciudadanos, porque tenemos la necesidad, siendo adultos, ¿no?, de tener que esperar a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. En particular, una evaluación muy simple. Nosotros actualmente estamos en casa, porque estamos aislados, lo decidimos hacer por contacto estrecho, no porque ninguno de los cuatro hoy estemos atravesando COVID. Pero de alguna manera, yo sinceramente lo que sentí en esta oportunidad en la que, bueno, en un año por primera vez nos toca esto tan de cerca, es decir, bueno, es una decisión de cada uno. ¿Qué hago? Yo podía haber mandado hoy a los chicos al colegio, nadie se enteraba de que tuvimos contacto estrecho, y todo funcionaba, yo podía haber ido a trabajar. Entonces, de alguna manera me parece que lo importante acá señalar también un poco es que en cuanto a las restricciones y lo que se está dando, de que a todos nos afecta desde algún lugar, trabajar menos o no poder cumplir con nuestras obligaciones o no poder llevar a los chicos al cole, de alguna manera es consecuencia también de algunas decisiones quizás desacertadas, quizás no propias de cada uno, pero sí de algún familiar, de algún amigo. Entonces me parece importante convocarnos a todos a repensar un poco este tipo de cosas, porque sinceramente es un signo de madurez considerar qué decisiones tomamos cotidianas que afectan en más o en menos a la vida nuestra y a la de nuestro vecino o nuestro familiar. ¿Cuáles son los principales planteos, demandas, problemáticas que te trasladan a vos tus pacientes? Digo, al margen de la particularidad de cada uno y de que seguramente es posible también que hayas incorporado pacientes en el contexto pandémico, pero también otros que vendrán haciendo terapia antes de ello. Sí, insisto, vuelvo a recalcarlo, cada uno con su historia, ¿no? Pero ¿se puede hablar de generalidades? En líneas generales, valga la redundancia, y a partir de allí, ¿qué es lo que percibís vos que nos está atravesando como sociedad la pandemia? Y por supuesto, en este caso, vos también hablando de la experiencia tuya para con tus pacientes, ¿no? Sí, sí. Yo ayer pensaba invitarlos a hacer una reflexión a ustedes desde la radio y a quienes nos están escuchando, como a cerrar los ojos y pensar cómo era su vida hace un año y medio atrás, ¿no? Como sacarse una foto, como si pudieran viajar al pasado, sacarse una foto de ese momento hace un año y medio atrás y repensar cómo era su vida. Y que hoy, el síntoma más visible y del que más se habla es el de la pérdida, ¿sí? Uh-huh. Una pérdida totalmente inesperada, abrupta, una pérdida desde cualquier ámbito, ¿no? Desde lo económico, desde lo laboral, en cuanto a la salud, en cuanto a la pérdida de un familiar. Estaba todo bien, irrumpió esta situación, a la que nadie estaba preparado. Entonces, en este año, que hace más o menos que hablamos la primera vez, Enzo, a mí me parece que hay dos palabras que son como muy importantes, ¿no? Y que me parece que en cuanto a la salud mental, que es por lo que me están convocando a hoy, es importante que se hablen, que es la pérdida y la sobreadaptación. Hay que hablar de pérdida y de sobreadaptación, hay que poner en palabras eso sin temor. Hay que ponerlo en palabras. Uh-huh. Hay que permitirse también como aflojar un poco, ¿no? Y sentir eso, dejárselo sentir, porque son síntomas propios de este momento. En algún punto, en el momento en el que esto empezó como a flexibilizarse, podríamos decir, ¿no? Cuando empezó el verano, que vinieron las fiestas y que bueno, nos cuidamos, pero podemos salir y compartimos espacios y demás. Esto también puso en evidencia algunas pérdidas. Quizás a alguno de ustedes les pasó, quizás a algún oyente le pasó, nos juntamos con la familia y nos dimos cuenta que ese familiar ya no estaba, ¿no? Y entonces es ahí como cuando se toma conciencia de repente de lo que nos pasó. O cuando empezamos a aflojar y nos dimos cuenta que terminaron las vacaciones y terminamos más cansados que cuando habían empezado las vacaciones. Uh-huh. ¿Y esto por qué es? Porque nos empezamos a distender, porque nos sobreadaptamos, porque hicimos un esfuerzo físico, emocional, logístico, para hacerlo más natural, comillas, normal, muchas comillas, una situación que no era natural y normal. Vos ya estás hablando, ahí cuando hablas de esto, de la sobreadaptación a una hipotética normalidad, nos trasladás a abril, mayo del año pasado. Ahí está, ahí cuando de repente todo esto era, bueno, es así y no hay otra alternativa. Uh-huh. Bueno, y ahí todos, bueno, ver cómo hacemos, ¿no? Yo pienso en los chicos. Bueno, de repente no hay clase, de repente hay Zoom, pero esto no es clase. ¿Y qué se dice en casa? No, porque la maestra, no, porque el Zoom, no, porque esto. Y el nene está haciendo un esfuerzo terrible por entender que un día había clase, otro día no había clase, otro día dejó de ver a los amigos, otro día estamos con papá y mamá y parecían vacaciones y de repente no son vacaciones. Papá y mamá tienen que trabajar en casa, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. O hacer malabares para hacer con los chicos lo que se puede, y lo otro, ver cómo hacen. Entonces, todo ese ejercicio que se llama sobreadaptación, que fue muy claro con los niños, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ni bien los niños pudieron salir a una plaza, parecía que arrasaban con la plaza, sí, o con el espacio verde. Uh-huh. Y cuando se juntaron con los amigos, parecía que eran, no sé, Disney, y estaban con los amigos haciendo la fila para entrar a la escuela. Entonces, estas cosas tienen que ver justamente con este ejercicio que todos tuvimos que hacer en mayor o menor medida para sobrevivir. Más o menos veníamos como levantando cabeza y ahora de vuelta. Entonces, a mí me parece importante como repensar un poco desde nuestro lugar qué podemos hacer, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Y yo sé que uno solo no puede cambiar el mundo, uh-huh, ¿no? Y tampoco vamos a hablar de la idea utópica de que todos podemos y que unidos, y porque en un año se ha demostrado que muchas cosas de estas de las que veníamos pensando que íbamos a salir más solidarios y qué sé yo, no sé, queda claro con las vacunas, ¿no? Sí, claro. De este tiempo, sí, el poder económico volvió a ganar a la solidaridad. Entonces, sí me parece que en cuanto a lo individual o como dentro del grupo familiar, es importante darse la posibilidad de hablar de estas cosas, de decir lo que sentimos, de cómo nos encontramos, de decir si estamos tristes o estamos enojados, si estamos mal, permitirse contarlo, buscar ayuda cuando entendemos que no podemos solos. Y también es importante implicarse como decir, bueno, ¿qué cosas puedo hacer yo para que esto no se siga esparciendo? das juntarme con mis amigos en tal lugar, con determinado grupo de personas, sin determinados cuidados? Porque es muy fácil en algún punto también echarle la culpa a los adolescentes, porque con su irreverencia se creen que no les pasa nada, después llegan a la casa, enferman al abuelo, a la abuela, bueno, sí, pero el adolescente tiene un papá y una mamá. Me parece un poco simplista. Entonces, todos desde nuestro lugar, poder tomar conciencia del autocuidado y del cuidado del otro que tengo al ladito, y sería quizás menos impacto el que se produciría emocional en los hospitales. Hablaste de pérdida y de sobreadaptación. En relación a pérdida, yo lo vinculé a dos cosas. La pérdida en términos de familia, de amigos, de vecinos y demás, que justamente dijiste cuando se abrió la ventana del veranito y justamente fuimos a ese encuentro a tomarnos esa cervecita, a disfrutar de una gaseosa, de un sándwich, ya sea la fiesta, ya sea un viernes o un sábado de verano, nos encontramos que ese familiar, ese vecino o ese amigo o amiga no estaba. Y también a la pérdida de esas posibilidades entre marzo y más o menos agosto del año pasado, ¿no? Esa pérdida de el vínculo, algo tan importante también desde lo social y desde lo cultural para los que estamos de este lado del mapa, digamos, ¿no? No es lo mismo lo que implica el juntarse, el relacionarse, incluso hasta el tocarse, el abrazarse, para nosotros que para el sueco. Tal cual. Definitivamente es así. Culturalmente no nos hace ni mejor ni peor, simplemente es algo descriptivo en torno a nuestras características culturales de este lado del mapa. Y cuando hablas de sobreadaptación, porque digo, en torno a las pérdidas más o menos quedó claro, por lo menos creo haberlo entendido, pero lo de la sobreadaptación está ligado, por supuesto, a lo que de repente ocurrió a partir de marzo del año pasado y se extendió hasta más o menos, digamos, septiembre, octubre, después entramos dentro de la nueva normalidad que nos permitía cierta habitualidad y cotidianeidad a la que estábamos acostumbrados antes, ¿no? Y ahora hay que, pregunto, ¿sobreadaptarse nuevamente? ¿Hay que ir a ese libreto que hay que ver también si nos dio algunos resultados buenos, a otros no tanto, que incluyó marzo, agosto del año pasado? ¿Qué hay que hacer ahora? Porque en realidad no sé si sería sobreadaptarse de nuevo, ¿no? Es vivir otra vez la misma experiencia. Sí, sí. Yo creo que ahora, en ese sentido, en lo particular, ¿no? En cada sujeto en particular, tendrá las herramientas que fue adquiriendo en este periodo. En más o en menos. Yo me acuerdo que en un momento habíamos hablado de esto también, de que es tan particular como la vivencia de esto, como personas hay en el mundo. A cada uno le toca de distinta manera. Por ejemplo, puede suceder, en mi caso, voy a contar una cuestión personal, pero yo no soy argentina, mi familia está viviendo en otro país, mi familia de origen, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay cuestiones en cuanto a la adaptación familiar y de extrañar y de querer verse y de querer juntarse, que encontramos como otra vueltita para que esto no sea tan tan difícil. También me ha pasado de ver niños que juegan a juegos donde se pueden ir a visitar de realidad virtual. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Pero ante este contexto en el que nos vemos limitados, las opciones son acomodarse con las herramientas personales que uno tiene, empezar a registrar que entonces si no tengo tantas herramientas puedo empezar a buscar ayuda. Hay espacios, por suerte hay espacios en donde uno puede ser escuchado, donde puede ser contenido, donde puede ser acompañado y puede empezar a encontrarse en uno mismo sus fortalezas para empezar a encontrar la ayuda necesaria internamente, ¿no? Las herramientas necesarias para poder salir de lo mejor posible, atravesar lo mejor posible esta situación. Después están, como vos bien decís, las vicisitudes de cada uno y las vicisitudes cotidianas. Pero te iba a preguntar cuáles son esas, ¿cómo distingo cuáles son las herramientas que tengo? ¿Cómo distingo las herramientas que tengo? Y a mí me parece que en este momento la forma en la que uno ve las cosas, ¿no? Registra lo que le está pasando. Yo puedo elegir atravesarlo con mucha angustia y quedarme con esa angustia o saber qué hacer con esa angustia. Veo a mi familia mal, veo que, no sé, que tengo dificultades para entender alguna situación, veo angustiado algún integrante de mi familia, ¿qué hago yo con eso? O yo mismo estoy angustiada por alguna situación, ¿qué hago yo con eso? ¿Me quedo ahí en la angustia? ¿Busco cómo salir? ¿Qué herramientas tengo para salir? ¿No? Me parece que es un poco esto, o sea, por ejemplo, hoy hay un solcito divino. Sí. Me quedo mirando los 35.000 canales de televisión que están hablando todos al mismo tiempo de la cantidad de muertos, de internados, o si tengo un ratito me siento al sol, al tomar sol. Si yo ya sé cómo son las cosas, ¿qué puedo hacer para tratar de yo empezar a estar mejor? Porque también creo que es una herramienta importante para pensar en poder ayudar al otro o estar más en sintonía con mi familia o poder contener a otra persona, sin ser profesional de la salud mental o de la salud en general, sino simplemente como seres humanos que somos. O sea, puedo elegir de alguna manera, por suerte, cómo quiero estar, en la medida de lo posible, ¿no? Qué sé yo, me encantaría estar en Cancún en este momento, en una playa, ¿no? Claro. No se puede. Pero se puede hacer? Entre Cancún, sí. y tu casa, aislado con la familia, tal vez que podés decir, preparo el mate y voy a ver las plantas al patio. Totalmente. ¿A eso te referías? Totalmente. O mirar 35 canales peleándose los políticos si abren o no abren las escuelas, si cierran la cantidad de muertos, los hospitales, bla, bla, bla, bla, bla. Porque eso es tóxico para la cabeza. Hay que hablar o hay que pensarse que esto va a terminar. Entonces uno se plantea el concepto interiormente de el aguante y a partir de que define que hay que aguantar, ver cómo aguanta y qué herramientas se utiliza para eso, o hay que pensar el concepto de esto vino para quedarse. Y en esto, de que esto vino para quedarse, justamente tengo las herramientas que tengo para sobrellevar la situación. Me parece que lo que hay que hacer es vivir el hoy. Ajá. No pensar mucho más. O sea, si hay algo que nos enseñó esto, es a entender que las cosas no son como creemos que son siempre. No es que aprieto play y arranca el día como yo quiero. Y voy manejando y está todo lindo, la autopista, la ruta, plin, y llego al destino. No, esto claramente nos enseñó a que de repente puede venir algo que venía todo bien y ¡pa! ¡Chao! Dejó de ser. Entonces, lo que nosotros podemos planificar está bueno que sean en cuanto a lo emocional, lo personal, podemos proyectarnos cosas, a empezar un curso, tener un proyecto laboral, sí, pero en cuanto a lo general, como vos me estás preguntando, entiendo yo, me parece que pensar que esto se va a terminar mágicamente o de un momento a otro, lo veo poco probable pensarlo de esa manera, sería como algo fantasioso, ¿no? Algo sí. De la índole más de infantil, podríamos decir. Yo pero creo que... Yo te lo preguntaba... Perdóname, sí. dale. No, decime. Yo te lo preguntaba más que nada justamente de eso. Viste que uno a veces se prepara para ciertas cosas, ¿no? Mental y emocionalmente. Con las herramientas que vos planteabas que uno... tiene e intenta justamente que afloren. Entonces, la pregunta era, yo me preparo mental y emocionalmente para aguantar los trapos hasta tanto esto se termine, que no digo que vamos a tener la fecha y nos van a avisar un martes que el domingo se termina y que el lunes, estoy de acuerdo con eso, está claro que es parte de un proceso. O en realidad, es lo que toca, y es lo que toca, y en base a esto que toca, la verdad no sé si tiene una fecha de cierre, es lo que toca. Tal cual. Y aguantá lo que toca, no aguantés porque en algún momento se termina. No, No, porque esto como si salís a correr y decís, ahí acá está nomás la meta, bueno, ahí le pongo hondo, porque, pero si esto es largo tranco, es mejor como mantener la energía, ¿no? Claro. No quemarla de un toque. Uh-huh. O sea, que la sobreadaptación sea de alguna manera esto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo hoy en día prendo la tele y veo gente sin tapaboca y a mí me llama la atención. Sí. Y a mí me ha pasado de adultos que en el ámbito del consultorio me han dicho que están soñando con un tapabocas ya. O sea, sus sueños hoy son de personas con tapabocas. Es para Netflix, es para Netflix. Tal cual. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y hay muchas series hoy en televisión, sí, que ya se ven a las personas, ¿no? Entonces, a esto voy, como que esto que en un momento era bueno el ejercicio del tapabocas, hoy ya está naturalizado, ¿no? Y uh-huh. No se sabe hasta cuándo. Y no sé si en el momento en el que nos digan, bueno, ya está toda la zona controlada, la gente va a decir, bueno, listo, sí, listo, ya está. No sé, hay que ver qué pasa con un grupo de personas, hay que ver qué deja esto después, ¿no? Pero sí, me parece que otra cosa importante en esto de la sobreadaptación, del duelo, es lo posible, ¿no? No exigirnos rendir y estar y compartir como si acá no pasara nada. En lo posible. Lo hacemos lo posible. Claro, todo es en lo posible. En la medida de lo posible. No descuidando, no, bueno, te hago lo posible, entonces hago lo que quiero. No, no. Claro, porque es todo siempre en equilibrio y en un hilo fino. Que sea todo en lo posible no significa que eso de que es en lo posible es motivo de una excusa. Tal cual. Sí, eso sí. Uh-huh. Sí. Tal cual. Pero me parece importante también como para aflojar un poco, ¿no? Porque si no estamos como cargando cosas, responsabilidades, objetivos, porque yo tengo, porque da, y de repente es como mucho. Es una invitación a reflexionar esta más que nada, pero bueno. ¿Crees que esto te da, esto es un chiste, ¿no? No lo tome como algo serio, pero que te da plafón, ¿no? Tenés laburo por 20 años. No sé. Ojalá que sí, hay algo que celebro mucho, que es que por suerte la psicología está siendo considerada una buena herramienta para la gente. Uh-huh. O sea, no están viniendo solo los locos, como se creía hace un tiempo, ¿no? Claro, y me parece mirá que voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco. Claro, al psicólogo van los locos. ¿Para qué vas a mandar a tu hijo? ¿Para qué querés ir? Le dice el papá del adolescente, porque está re bajón, porque el tipo no tuvo viaje egresado, no tuvo fiesta egresado, y tiene que empezar la facultad por internet, señor. Claro. Puede ser que esté mal su hijo, porque en este momento, y me parece que la adolescencia es todo un tema para hablar, pero en este momento todo lo que implica ser adolescente está todo vedado, y es re complicado. Entonces, celebro que hoy los jóvenes, sobre todo, y los niños, gracias a las escuelas, estén llegando al consultorio. Pero no por un tema económico, más allá de eso, porque también es nuestro trabajo, sino que también porque somos una herramienta para que la gente utilice para estar mejor. Entonces, si es para eso, sí, vamos arriba.